Bueno, pues regresamos una vez más después de haber escuchado este par de temas del álbum With The Beatles, Hold Me Tight y antes I Won't Be Long. Esperemos haya sido de su agrado. Si no los habían escuchado, bueno, pues esperemos les hayan gustado. Y bueno, más adelante les interesen y busquen el álbum completo. Y bueno, queremos saludar a los radioescuchas de Arsenic Music Radio que siguen esta transmisión a través de diversas plataformas. La principal es la página la página principal, la cual es arsenicmusicradiochat.blogspot.com, donde pueden interactuar con nosotros y en todas las emisiones en vivo a través de la sala del chat. Y bueno, también tenemos la página de U Radios, donde bueno, si no tienen la facilidad o no pueden interactuar en el chat, pues es una buena opción para solo escuchar. También tenemos otra alternativa, que es la página de Zeno. Y bueno, desde luego también tenemos lo que es la aplicación móvil para sus dispositivos móviles, lo cual bueno, pues también es bastante cómodo si se encuentran viajando. Y bueno, también tenemos el canal de Twitch, así que bueno, tenemos varias alternativas para que escuchen la programación de Arsenic Music Radio. Y bueno, ahora nos vamos a ir con algo de George Harrison como solista. Esto es algo muy muy pues un tanto especial. Esto corresponde al primer álbum como solista de él, el cual data de noviembre de 1968. Se grabó por allá entre noviembre del 67 y febrero de 1968. Y bueno, como les mencionaba, pues fue el primer Beatle en lanzar un álbum formalmente como solista, aún sin desintegrarse la banda. Pero bueno, por ahí Paul McCartney hizo un soundtrack de la película The Family Way. No recuerdo cómo se tituló esa película en Latinoamérica, pero sé que en España la titularon Luna de Miel en Familia. Una buena película. Y bueno, Paul McCartney se encargó de hacer el soundtrack, aunque en realidad el genio detrás de este soundtrack fue George Martin. Paul, pues en realidad, pues estaba ahí aprendiendo. Creo que aprendió bastante bien, ya que años después él realizó algunos álbums orquestales. Pero bueno, se puede considerar que el primero en lanzar un álbum como solista fue George Harrison. Lo hizo con un álbum de música hindú y también fue música para una película, la cual pues se titula Wonderwall. Y bueno, de este un poco raro álbum vamos a escuchar un track. Este lleva por título Microbes. Y bueno, a ver qué les parece este tipo de música, pues orientado hacia la música hindú, mezclando la música occidental con la música hindú. Esperemos pues les agrade. Y bueno, después de esto nos vamos a ir con dos canciones en concierto. Esto fue allá en 1964 en Londres. Vamos a escuchar You Can't Do That, No Puedes Hacer Eso, y después If I Fell, Si Me Enamorase. Entonces vámonos con estas tres canciones y regresamos enseguida aquí a Arsenic Music Radio con Magical Mystery Show.

Estamos de vuelta y escuchamos esto que fue Microbes de George Harrison, y después dos canciones en concierto, las cuales fueron You Can Do That y la segunda If I Fell. Ambas vienen del álbum A Hard Day's Night, de la película del mismo nombre, y bueno, esperemos hayan sido de su agrado estas dos versiones. Y bueno, queremos recordarles que tenemos una página de Facebook, la cual es Magical Mystery Show, así tal cual, donde pueden escuchar distintas canciones, así como información que tiene que ver con el cuarteto de Liverpool y algunas otras cosas interesantes. Que bueno, esta página pues prácticamente está a cargo de mi amigo Oscar Hernández, a quien le mando un saludo allá hasta Jutepec, y bueno, pues ojalá pues visiten. Y bueno, desde luego también tenemos la mayoría de los programas que hemos transmitido a lo largo de todos estos años. Y bueno, ahora nos vamos a ir con un par de canciones del LP Beatles for Sale, el cual se lanzó por allá de el mes de diciembre de 1964. Y bueno, la mitad del álbum son canciones originales y la mitad covers. Esto se debe a que pues en esta etapa pues realizaban muchas giras, muchos conciertos, entonces les quedaba muy poco tiempo para componer, por lo que bueno, decidieron pues incluir la mitad de covers, canciones que conocían bastante bien. Y bueno, pues una muestra de esto pues es la primera canción que vamos a escuchar, Honey Don't, Cariño No. Esta es una composición de Carl Perkins, uno de los grandes héroes de los Beatles, principalmente de George Harrison, quien años después, bueno, mantendría una gran amistad con Carl Perkins hasta su muerte prácticamente. Y bueno, era tal su admiración que podemos decirles que cuando unos años atrás en Hamburgo cada uno adoptó un seudónimo, el seudónimo que George adoptó fue el de Carl Harrison, así que bueno, por eso queda patentada su admiración hacia Carl Perkins. Bueno, en esta ocasión esta canción bueno es interpretada por Ringo, y después vamos a escuchar algo, una composición de Paul titulada What You're Doing, lo que estás haciendo. Así que vámonos con estas dos canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio en esta nueva temporada. Baby, when you don't, let me know, honey, how you feel. Tell the truth, how is love real? But well, honey, don't. I say you will when you won't, honey, don't. Well, I love you, baby, and you ought to know. I like the way that you wear your clothes. Everything about you is so doggone sweet. You got that sand all over your feet. But, well, honey, don't. Honey, don't.

Estamos de vuelta. Después de haber escuchado Honey Don't y What You're Doing del LP Beatles for Sale, escuchamos Attic State de John Lennon y Yoko Ono, acompañados por la Elephant Memory Band. Esto corresponde al LP Sometime in New York City, algún tipo en la ciudad de Nueva York. Esto es de 1972. Y bueno, esto viene a colación porque en este año este álbum cumple 50 años. Y bueno, ya se anunció que habrá una edición especial de este, del cual, bueno, es un álbum que en su tiempo fue muy criticado. Es un álbum contestatario de protesta. Y bueno, de algún modo, pues es el único, bueno, en mi juicio, es el único álbum que retrata pues una etapa en particular, lo que se vivió en ese año en que fue grabado. Esto pues se refleja especialmente en esta canción que escuchamos, ya que Attic State fue una canción que escribió Lennon después de los sucesos de esta prisión de Attic State, ya que los reos de esta prisión, pues podemos decir que se levantaron pues sí, fue un levantamiento carcelario, ya que los custodios, los guardias, pues abusaban de ellos y violaban sus derechos humanos. Y pues tomaron como rehenes, los reos tomaron como rehenes a algunos de estos guardias en protesta por el maltrato que recibían, pero finalmente fueron reprimidos violentamente. Hubo varias muertes y Lennon hizo esa canción en apoyo a las familias de estos reos. Por ahí hay una película, creo que es una película de televisión, debe ser como de los años 80, donde se retrata este evento. Y bueno, Lennon llegó a participar en varios eventos de apoyo a esta causa interpretando esta canción. Y ahora nos vamos a ir con nuestro cover de la semana. Y bueno, en esta ocasión vamos a escuchar la canción Love, pero vamos a escucharla. Esta canción es una canción de John Lennon de 1970, pero la vamos a escuchar con un cantautor que, bueno, es uno de los cantautores más representativos de la nueva trova cubana, Silvio Rodríguez. Esto corresponde a la ceremonia en la que se develó la estatua de John Lennon en La Habana. Y bueno, Silvio interpretó, acompañado por una orquesta juvenil allá en La Habana, esta canción, ¿no? Así que vamos a escucharla, a ver qué les parece, y regresamos enseguida. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos aquí a través de Arsenic Music Radio cuando son las 8:56 de la noche aquí en Cuautla, de este 11 de enero del año 2022. Así que vámonos con esto y regresamos. Love is real, really is love. Love is feeling, feeling love. Love is one. To be mine, love is hard. But she's love. Love is reaching, reaching love. Love is asking. Estamos de vuelta y bueno, escuchamos aquí a Silvio Rodríguez con Love, quien bueno, en varias entrevistas ha mencionado que bueno, era gran admirador de la música de los Beatles, a pesar de que bueno, en su juventud esta música estaba prohibida allá en Cuba. Llegó a mencionar que los primeros álbums no le gustaban mucho, le gustaban más los de Bob Dylan. Sin embargo, a partir de Rubber Soul fue que se empezó a prestar mayor atención. Y bueno, ahora queremos continuar con dos canciones del LP Help de 1965, que también es el título de su segunda película y precisamente de la versión americana de este álbum. Vamos a escuchar la canción que le da título al mismo, Help, y que la cual, bueno, la diferencia con la versión inglesa es que tiene una introducción tipo James Bond, lo notarán enseguida, y después una composición de George Harrison, I Need You, Te Necesito. Entonces vámonos con estas dos canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que estamos aquí en Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Just anybody. Help! You know I need someone. Help! When I was young, when so I much was younger young, than today, I never needed anybody's help in any way. Now, but now these days these are gone, days I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind and opened up the doors.

Hombre de Ninguna Parte, una canción personal de Lennon, y que bueno, después aparecería en la película Yellow Submarine. Y bueno, también vamos a escuchar a I'm Looking Through You, Mirando a Través de Ti. Pero vamos a escuchar la versión de la antología, la cual es una toma alterna un poco diferente. Y bueno, a partir de este álbum, los Beatles empezaron a evolucionar como compositores, principalmente por la influencia que ejerció sobre ellos Bob Dylan, sobre todo en John Lennon. Así que vámonos con esas dos canciones, a la par que seguimos saludando a los radioescuchas y a los compañeros del staff que continúan aquí con nosotros. Y pues esperemos que queden con nosotros hasta el final. Así que vámonos con estas dos canciones y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos aquí a través de Arsenic Music Radio. Sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Doesn't have a point of view, knows not where he's going to. Isn't he a bit like you? De vuelta, escuchamos I'm Looking Through You, mirando a través de ti, y antes No Duermen, hombre de ninguna parte. Bueno, quiero saludar a Oscar Hernández, quien está aquí y por aquí a la escucha. Un saludo, y bueno, vamos a ver si en las siguientes emisiones nos acompaña aquí en los micrófonos. Y bueno, a continuación vamos a escuchar algo de Ringo Starr como solista. Es algo de lo más reciente que ha lanzado. Esto es de un EP que lanzó a finales del año pasado, que lleva por título Change the World. Y bueno, Ringo a lo largo de su carrera como solista ha tenido la costumbre de incluir canciones clásicas de rock con arreglos nuevos, y bueno, en esta ocasión no es la excepción. La canción que eligió para hacerle una nueva versión y para lanzarla como promoción para este EP es una canción muy conocida, lleva por título Rock Around the Clock. Algo que aquí en México se conoció como Al Compás del Reloj. Es una canción de Bill Haley y sus Cometas, de por allá de 1954. Tiene el honor de ser la primera canción de rock and roll que apareció en una película. Y bueno, una vez que apareció en el cine, bueno, pues ahora sí que podemos decir que la historia cambió, la historia de la música. Entonces vamos a escuchar esta versión con Ringo, a ver qué les parece. Y bueno, vamos a regresar enseguida, todavía nos quedan pues varias canciones, así que vamos a escuchar a Ringo Starr con esto y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos aquí en Arsenic Music Radio. Around the clock tonight, we're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes two, three, and four, if the band slows down, we'll yell for more. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Okay. Regresamos, escuchamos a Ringo con Rock Around the Clock y también escuchamos algo del LP Revolver. Esto lleva por título And You Will Can Sing, pero escuchemos la toma número 2, donde, bueno, desconocemos qué fue lo que causó tanta hilaridad de John y Paul. Y bueno, vamos a escuchar otra canción más de este LP, Revolver, el cual se lanzó el 5 de agosto de 1966 y fue grabado entre abril y junio de ese mismo año. La canción es una composición de George Harrison, es I Want to Tell You, algo así como Quiero Decirte. Entonces vámonos a escucharla y regresamos enseguida. Y les recuerdo que estamos aquí a través de Arsenic Music Radio con Magical Mystery Show en esta nueva temporada. Hey, you've got to hide your love. Bueno, estamos de vuelta, escuchamos esto que fue I Want to Tell You del álbum Revolver. Y bueno, ahora nos vamos a ir con algo del LP Sgt. Pepper's, el cual fue grabado por allá de noviembre, entre

here. Watching the skirt, you start to flirt, now you're in gear. Go to a show, you hope she goes. I've got nothing to say, but it's okay. De vuelta después de que escuchamos esto que fue When I'm 64, cuando tenga 64 años, y good morning, buenos días. Y bueno, ahora toca el turno de escuchar a nuestro invitado de la semana, el cual, bueno, en esta ocasión es una de las bandas de rock más reconocidas de los años 60, The Doors, y vamos a escuchar algo de su concierto en el Hollywood Bowl de Los Ángeles de por allá de 1968. Esto lleva por título Hello I Love You, hola te amo. Entonces vámonos con esto y regresamos enseguida. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos aquí en Arsenic Music Radio. Each and every day I can see them. Estamos de vuelta luego de haber escuchado The Doors con Jim Morrison, y esto que hemos estado utilizando de fondo es un medley de películas de los Beatles que se lanzó como sencillo para acompañar el álbum, un EP titulado Real Music, que estaba comprendido por canciones que aparecieron en películas del cuarteto de Liverpool. Entonces ahora nos vamos a ir con el LP de 1967, Magical Mystery Tour, en el que, bueno, está inspirado el título de este programa y que también le da título a una película que una película para televisión que filmaron en este año y que, bueno, en su momento fue muy criticada, significando el primer gran tropiezo para los Beatles en su carrera después de la muerte de su representante Brian Epstein. Y bueno, vamos a escuchar la canción que le da título al álbum y a la película, y que también es la rúbrica de este programa. Y después vamos a escuchar precisamente una canción que le dedicaron a Brian Epstein, Baby You're a Rich Man, Nene Eres un Hombre Rico. Vámonos entonces con estas dos canciones y regresamos enseguida. Y les recuerdo que esto es Magical Mystery Show y estamos a través de Arsenic Music Radio. What do you want to be? En tu teléfono, en tu laptop o en el auto. Estés donde estés. Arsenic Music. Sonamos en todos lados. Cada vez somos más. Cada vez somos más. Sumate a nuestro aire. Cuando son 9:46 de la noche de este 11 de enero. Pues prácticamente estamos llegando a la recta final, pero aún tenemos tiempo para más música. Nos vamos a ir con algo del álbum blanco, el de Beatles, de 1968. Vamos a escuchar algo de John Lennon. Este es un tema titulado The Continuing Story of Bungalow Bill. La continua historia de Bungalow Bill. Pero vamos a escuchar la toma número 2. Y después bueno, este es una canción titulada Birthday, cumpleaños. Es una composición de Paul McCartney, que bueno, está en esta, forma parte de este álbum doble conocido como el álbum blanco. Entonces, bueno, antes de escucharlas, ha habido algunas noticias esta semana. La principal, y que hace palidecer a las demás, es el anuncio del lanzamiento en DVD y Blu-ray del nuevo documental de los Beatles, Get Back, el cual hemos podido ver a través de la plataforma de streaming de Disney Plus. Pero bueno, ahora en una nueva presentación, pero las recientes noticias no mencionan si traerá algo nuevo, algo extra a lo que ya hemos visto. Y también una de las cosas que decepciona es que no va a incluir la versión original de la película Let It Be, que al parecer, bueno, quieren que nos olvidemos de que llegó a existir alguna vez esta película, ya que bueno, lo que esta película muestra, a diferencia del nuevo documental Get Back, muestra un grupo en pleno proceso de disolución. Pero bueno, vamos a esperar a ver qué es lo que trae de nuevo esta presentación de Get Back, que por cierto también en algunas ciudades del mundo

pues estamos de vuelta después de haber escuchado Birthday, cumpleaños y The Continuing Story of Bungalow Bill, la continua historia de Bungalow Bill en una toma alterna. Y bueno, pues siendo las 9 de la noche con 55 minutos, pues estamos llegando a la parte final de esta emisión. Pues como siempre, el tirano es el tiempo, ¿verdad? Y les agradecemos su compañía en esta primera emisión. Y como siempre, pues hay detallillos que hay que corregir. Y prometemos irlos corrigiendo sobre la marcha de esta temporada. Ya saben, nos esperamos todos los martes a las 20 horas, 8 de la noche, hora de Centroamérica y de México. Esperemos se acostumbren, refiriéndome a los seguidores y radioescuchas de Magical Mystery Show, se acostumbren a este horario, como también nosotros vamos a intentar acostumbrarnos, ya que tenía mucho tiempo que no manejábamos este horario. Ya llegamos a tenerlo hace muchos años, pero sí, ya nos habíamos acostumbrado al fin de semana. Pero bueno, a todos se acostumbra uno, menos a no comer, como dicen. Y bueno, nos vamos a retirar y vamos a dejarles primeramente con una canción de Paul McCartney, de lo más reciente que ha publicado, de su álbum McCartney 3 del 2020, el cual está nominado este año al premio Grammy como álbum del año. Entonces vamos a escuchar una canción de este álbum. Eso lleva por título Find My Way, buscando mi camino. Entonces nos dejamos con esto y después se van a quedar, si no me equivoco, con Pandora. Así que esperemos la selección musical que hicimos esta noche haya sido de su agrado y esperamos pues que nos permitan el favor de su escucha la próxima semana. Y desde luego también invitarlos este próximo domingo a las 14 horas a escuchar La Hora de la Papa, un espacio que comparto con mi esposa Abby. Entonces, muchas gracias a todos los compañeros, a todos los que estuvieron a la escucha. Saludos a los jefes Bichito y Arce, Mandy y Monse. Pues los estaremos escuchando la próxima semana con esto que les recuerdo se llamó Magical Mystery Show. Well, I can find my way, I know my left from right, because we never close, I'm open day and night. Towards the light, I'm open round the clock, I don't get lost at night. You never used to be afraid of days like these, but now you're overwhelmed by your anxieties. Let me help you out, let me be your guide, I can help you reach the love you feel inside. Well, I can find my, I know my left from right, because we never close, I'm open day and night. You never used to be afraid of days like these.